por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acaba de iniciar la tercera parte del programa y escuchaste al Extremo Internacional número 4. Era The Red Jumpsuit Apparatus con su canción Am I the Enemy. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. Ahora escucharás parte del especial Nuestro Sueño, el Mar. ¿Cuál fue la causa de la guerra? ¿Fue acaso el rompimiento de algún tipo de tratado? Varios historiadores, sobre todo peruanos, defienden de que documentos oficiales de la Cancillería de Chile fundan la ocupación del litoral boliviano de hecho y sin previa declaración de guerra por parte de Chile, en la obligación de defender los derechos de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. ¿Pero esta compañía tenía realmente derechos sobre las salitreras que explotaban en el litoral boliviano? Según las leyes de Bolivia, no tenían ningún tipo de derecho. Paz Soldán estipula que no y mil veces no. Sin embargo, la corriente chilena establece de que se tenía un trato de 25 años con Bolivia, de tal manera de que las personas, industrias y capitales chilenos que se encontraban en la zona renunciada por Chile, el norte del paralelo 24, no quedarían sujetos a ningún tipo de contribución. Pero como en 1878 se aprobaría una ley de impuesto de 10 centavos al quintal de salitre, entonces se tenía un problema entre la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta y el gobierno boliviano. Supuestamente, Chile trataba de proteger sus derechos en cuanto a un tratado antiguo de 1874. ya que los límites no se encontraban bien definidos o recién se estaban estableciendo límites veraces, la parte legislativa de lo que realmente tenía que controlarse en esos territorios también recién se estaba imponiendo. Esa puede ser una de las razones principales por las cuales existe un vacío entre lo que se denomina el tener 25 años de gracia para explotar ciertos minerales o empezar a colocar un impuesto como nación. ¿Fue esta la causa real de la guerra? Según lo mencionado en anteriores episodios de este sector, existen otros factores fundamentales. Ahora escucharás a The Happy Nobodies con su canción Letter to James, en honor al mar boliviano. Ahora se cierra un programa más de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y fue un placer acompañarte. El reencuentro conmigo será el próximo domingo con más de música de un mensaje totalmente diferente. Despido este show con el extremo número uno internacional. Ellos son Children 183 y esta es su canción We Will Never Say Goodbye. Nunca nos diremos adiós. Cuídate. Chau, chau. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.